Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Esto es Boxeo Planeta. Hola, hola amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 301 y en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Quien te habla, te da la bienvenida, Damián Casino es mi nombre y estamos transitando junto al querido Luisito Propacelli esta enorme satisfacción de poder contar con un programa de boxeo aquí en la ciudad de Rosario, nuestro querido Boxeo Planeta, transitando la edición 301. Tenemos por supuesto mucho material para desarrollar en esta edición. Seguramente van a estar las efemérides, la entrevista que caracteriza a Boxeo Planeta a través de estos 7 años ininterrumpidos en el aire. Pero el pasado sábado tuvimos la posibilidad de estar siendo parte de una entrega, una distinción, un recuerdo a quien fuera un colega muy, pero muy prestigioso, que colaborara en más de una oportunidad con Boxeo Planeta, un chico muy humilde, con muchísimo profesionalismo, y pasamos realmente un momento muy, pero muy emotivo con su padre, sus hermanos, y bueno, mi compañero tuvo la posibilidad de dejarle algunas palabras a los seres queridos de Juan Guillermo Di Leo, a quien hoy le vamos a dedicar esta edición 301. Y le quiero agradecer a mi compañero Luisito Propacelli, que tuvo realmente palabras muy, pero muy emotivas para quien fuera realmente un hombre que ha transitado este camino del periodismo con total profesionalismo y con muchísima humildad. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a esta edición 301, amigo. ¿Qué tal, Damián? Muy buenas noches para vos, para Dani Bravo, que nos pone en el aire. El placer de otra vez compartir lo que es el capítulo número 301 de Boxeo Planeta, aquí por la Super 107.5. Como decimos siempre, porque corresponde, Rosario, Santa Fe, Argentina. Comparto totalmente las palabras y te agradezco. A veces uno habla con el corazón y además no cuesta mucho cuando alguien le ha generado realmente satisfacción por el don de gente, por la capacidad periodística, por el buen compañero, por formar parte de un ambiente muy difícil, porque como en muchos ambientes debe haber celos, egoísmo, gente que en realidad no dice auténticamente lo que piensa, a la que le cuesta mucho decir al colega que lo hace bien, o que lo quiere, o que lo aprecia, lo estima. No es fácil el ambiente periodístico. Entonces se agiganta la figura de Juan Guillermo Di Leo. Su recuerdo, que estará por siempre en todos los que lo conocimos, sí. Y yo quiero agradecerle a César Alvado, que tenía una amistad muy profunda con Juan Guillermo Di Leo, y bueno, consideró que como tanto le gustaba el boxeo, algo que me dijo Juan, su papá y sus hermanos, a quien les mandamos un abrazo muy grande, sí. Ferviente, desde aquí, desde Boxeo Planeta, creyó conveniente que Boxeo Planeta, en la persona de Damián Casino y quien les habla, tenía que estar presente en un festival. Iván Proti, qué lindo festival, gente de Unión y Progreso, qué lindas instalaciones. Muy bueno, bien organizado. Y qué bien organizado, prolijo. Todo lo que tiene que tener un espectáculo digno sucedió. Y en el nivel amateur, muchacho, a mí me parece que Iván Proti, y se lo comentaba a él, y lo charlé contigo, Damián, y vuelvo a charlar con él siempre, sí. Que Vamos a hacer entre los tres la posibilidad de conseguir un nombre que lo identifique como una marca de las divisiones inferiores del boxeo. Amateur queda lindo. Y me decía, Iván, mirá, tengo muchas cosas para hacer. Bueno, Iván, la verdad que... Sí. Iván, Damián te aprecia, yo te respeto mucho en el tiempo que te conozco. Presentás tus pugilistas realmente de la mejor manera. Y esto estuvo bueno, estuvo muy bueno. Desde todo punto de vista, sí. se cuidaron todos los detalles. Inclusive no hubo baches, las peleas muy buenas. Muy buenas, sí. Muy buenas. Bueno, además... el árbitro fue... excelente. ¿Cómo se llama este chico? ¿Marcore? Margore, Mario Margore. Luis, tuvimos la posibilidad de ver un festival muy, pero muy bien organizado de parte de Iván Protti, en la que todos los costaditos estaban resueltos. Estaba había dos uniformados, dos policías que estaban cuidando... Claro. En las instalaciones, y por supuesto que no haya ningún inconveniente. El médico de turno. Cuando llegamos, lo primero que vimos fue la ambulancia estacionada enfrente del club. Después las peleas fueron saliendo, como decía el programa, claro. Eso también es importante, Luis, uno va teniendo una referencia y la gente misma también, de cuántas peleas quedan, los horarios. Muy, pero muy bien el trabajo de César, sin duda a dudas. César Abado le dio una mano muy grande también a Iván Protti con la conducción, ¿no?, del festival. Y venía de trabajar tempranito él había hecho una transmisión de fútbol desde las 4 de la tarde y a las 10. Son cosas que no podemos dejar de decir, Luis, porque, a ver, este tipo de festivales y sobre todo en este caso, ¿no?, que fue tan emotivo con el recuerdo al querido Juan Guillermo Dileo y demás, pero digo, es difícil... que todo vaya, que de alguna manera vaya, se vayan dando todas las posibilidades para que salgan bien las cosas, que muchas veces vos decís, bueno, faltó tal o cual cosa, ahí estaba la policía pero no estaba la ambulancia, estaba la ambulancia pero no estaba el médico. Bueno, en este caso tuvimos la posibilidad de ver que todo estaba en su lugar, como vos decías, Luisito, muy pero muy buenas las peleas, no faltaron las peleas en equivalencias, es decir, me parece que Iván Protti organizó de la mejor manera un festival el día sábado ahí en el Club Unión y Progreso, así que lo felicitamos por eso. Sí, además vimos 4 o 5 chicos que dan ganas de alentarlo para que sigan trabajando, porque... Bueno, usted lo iba alentando a medida que iba terminando la pelea, eso es bueno también. Son pequeñas cosas que no cuestan nada. Segundo, si uno ve que tiene un mínimo elemental que justifica estar en el camino del amateurismo, como vos muy bien decías y siempre sos el que inicia la conversación cuando nos ponemos a observar combates. Fíjate que viene hace cintura, fíjate que viene armadito hasta la guardia, cómo tira el jab, cómo tira una mano y se vuelca con la otra. Tenés que girar en el sentido de la aguja del reloj. Bueno, ahora tenés que hacerlo al revés, si no te estás equivocando. Todas esas cosas que uno... las repasa, sentado con Damián, se repasa todo el libreto, todo el repertorio de lo que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar. Y nos hace bien a los dos porque la palabra que utilizamos últimamente es nos retroalimentamos. Es decir, con lo que uno tiene en la memoria de lo visto, en lo que tiene Damián con tanto boxeo recreativo, guanteo con profesionales, en lo que uno tiene visto y escuchado de boxeo, leído en las tareas de jurado y demás. Entonces, cuando empieza un espectáculo, también dice, ¿cómo me gusta el boxeo? Suele decir, lo dijo la otra noche, ¿cómo me gusta el boxeo? Y sí, es esa historia que comienza cuando vamos a una reunión. Y en este caso, lo digo para quienes organizan boxeo profesional, da gusto ver cómo se organizó este evento en el nivel amateur. Pero realmente da gusto porque cuando las cosas se hacen bien, no necesariamente tiene que estar el lujo presente. Nada, sin duda. Y hay algo que quiero que usted valore que está del otro lado, en el caso particular de Damián. Damián estuvo en el T-Mobile Arena, en el Madison Square Garden, el MGM de Las Vegas. Y nosotros siempre decimos, desde Ciclón hasta el Madison. Y ahí encontramos la FAB, encontramos el Luna Park, encontramos el Anfiteatro de Villa María, encontramos el Club Ciclistas de Junín, el Club Belgrano de San Nicolás, la gente de aquí, de los alrededores. de Villa Gobernador Gálvez. No pretendemos lujo. El lujo es organizarlo bien, hacerlo cálido, respetuoso. Hasta hubo ese paréntesis para que alguien diga, bueno, llega un momento que vos estás en un espectáculo, Dani debe pensar lo mismo. Él va a un espectáculo y hay un intervalo, y uno que dice, bueno, vamos a tomar algo, hagamos claro. La charlita esa que amerita para lo que viene. Que tiene que ver con el buffet también. Tiene que ver con el buffet para que trabaje. También. La parte sanitaria. No, muy y después bien, la calidez de la gente. Que, no, bueno, además me sorprendió, sí. A ver, me sorprendió gratamente, Luisito, las peleas equivalentes. Sí. Eso es lo que siempre nosotros pedimos, ¿no? Que haya equivalencia a la hora de los chicos cuando suben al ring. Y lo encontré uh-huh. porque no vi una disparidad. Solamente en una, que por ahí me pareció que había podía haber un... Por el tema, visualmente me parecía que físicamente uno era más grande que otro, pero digo, más allá de eso, realmente eso es importante, porque es ahí donde los chicos, bueno, se encuentran que son respetados, valorados, porque si vos no le pones a alguien equivalente, vos traes un boxeador del interior de la provincia de Santa Fe, o traes a combatir a Rosario, y decís, bueno... ¿Con quién va a pelear? Con uno tal que tiene tantas peleas, tanto peso. Después viene, se traslada y se encuentra con que no era como le dijeron. Y ya está acá y sube. Y después la pelea por ahí sale como sale. Entonces son desprolijidades que en este caso no hemos visto. No, y por eso ponderamos, enfatizamos lo bien que ha salido esto. Quiero nombrar dos personas que estuvieron presentes y uno hubiese querido que sean mucho más. Todos habrán tenido un justificativo... al no estar presentes, pero Elías, el Macho Araujo, estuvo ahí. Y si estás escuchando, el abrazo es doble, triple, porque sí, Dani Bravo también. Las buenas personas en todos los ondes de la vida hay que destacarlas. Y estuvo Carlitos Alanís también, estuvo Junior. Sí, Junior, Fer, ahí lo saludamos, Fer, le pregunté por cómo andaba el tema de Junior, bueno, me comentó cómo había sido esa primera experiencia, ¿no? De Junior en el seleccionado nacional. Más allá de que había. Me contó que bueno, rápidamente tuvo que combatir. La adaptación le costó un poquito y perdió con un brasileño. Ahí, ajustadamente, que podía haber sido para cualquiera de los dos. Dice que lo ven muy entusiasmado a Junior Alanís, así que también aprovechamos para felicitarlo por todo eso. ¿Quiere que dé la vía de comunicación, compañero? Vamos, en esta edición 301. 440-107.5, teléfono fijo de la emisora para dejar mensajes. También, por supuesto, recibimos mensajes de textos y WhatsApp en el 0341-156-168-686. Nos pueden escuchar en internet a través de www.super1075.com. También, por supuesto, los encontramos en nuestro Face. Nos pueden buscar como Boxeo Planeta. Y bueno, toda la info que desarrollamos en las diferentes ediciones, por supuesto que están en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Además, con el querido Luisito dejamos la posibilidad de bajar los programas grabados cada edición. En principio para que si alguna persona por algún motivo no lo puede escuchar en vivo, tenga la posibilidad de escucharlo grabado. Sobre todo los entrevistados, a quien también siempre tenemos ese costadito de mandarle el programa grabado para que lo tenga en su archivo. En su archivo, ¿no? Hay gente que le gusta mantener los archivos, sea fotográfico, de videos, y en este caso los audios del programa también tienen esa posibilidad. Es decir que bueno, estamos, querido compañero, comenzando esta edición 301... Sí. De Boxeo Planeta. Vamos a compartir entre los tres algo. Yo estoy seguro que me tomo el atrevimiento de decir que Dani también va a estar de acuerdo y vos también, y el oyente. ¿Sabe cuál es el problema? Dani, sí. el fin de semana estuvo muy estresado. No sé si usted alcanzó a verlo. El hombre se va a estresar al río cuando va a remar un poquito el río. Exacto. Sí, los árboles estresan mucho, usted sabe. No, y además le hace mal a los ojos el verde. Por ahí tiene que cebar un par de mates y por ahí se cansa la vista. Se cansa la vista de mirar el río también, porque eso también pero mire cómo está. Además se ha cortado el pelo y me está obligando a mí, si usted tiene su peluca hay que acomodarle. Bueno, aguánteme un poquito, querido Dani, ya vamos a entrar en el corte de pelo. No, lo que quería decir es esto. Dígame. A veces hay cosas que te conmueven de verdad, ¿no? Hay una palabra, un término, un vocablo que tiene que ver con amistad. El respeto enorme, porque en realidad te duele. Los amigos se habían recibido en el Politécnico y hacía 30 años sí. que cada uno había tomado sí. Un camino. Y dijeron, che, ¿y si nos juntamos? Y fulanito vive allá, creo que en Boston, uno de ellos. Y se juntaron, y bueno, el destino le jugó una mala pasada, se dice. Y bueno, en homenaje a esto tan imprevisto, a estas cosas que uno nunca imagina, ¿no? Realmente... Suceden y lamentablemente fue duele, Nueva York. Bueno, duele muchísimo, Luisito, me tocó un poquito... sentirlo muy cerca por el hecho de que mi primo hermano se recibió justamente en esa promoción uh-huh. En el Politécnico y en días de ese a la tarde, ese mismo día había estado mandando algunos mensajes con mi papá que justo le había comentado que estaba en los Estados Unidos y cuando nos enteramos de esta situación enseguida le mandé mensajes para ver si él no estaba ahí, y como son claro. los segundos que, sí, que sí. uno piensa, suerte que no estaba en ese momento, ahí solamente estaba por trabajo, pero claro. coincidía justo con el año que él se había recibido en el Politécnico uh-huh. y que estaba en los Estados Unidos. Realmente, Luis, hacernos eco de esta tragedia, de esto que, a ver, yo sí. creo que le duele al mundo. Sí, es cierto. No solo a los rosarinos, a sus familiares, claro. A quienes les mandamos toda la fuerza, pero digo, esto es algo que pega muchísimo. Se siente a nivel sí. mundial por el hecho de que de la manera, ¿no? De tan artera, tan traicionera, sí. Estos chicos estaban realmente paseando por la senda. Además, porque estaban homenajeando la amistad. Claro. Y me engancho con algo que vos dijiste también, ¿no? Así como yo me asusté con Agostina cuando en Cambril se produce el segundo atentado terrorista allí en Cataluña. El fin de semana pasado, Alejandro Espinosa debe ser uno de los 5 o 6 locutores, además bien formado periodísticamente hablando, de la Argentina, el oriundo de Bahía Blanca. Comparto un par de programas con él. Y resulta que se tomó la molestia desde su corazón, desde su memoria, de reunir después de 50 años a los compañeros del primario. Qué bueno. Entonces vinieron de distintos lugares del país, todos a Bahía Blanca. ¿Hasta dónde llegó la emoción? Que no pudo trabajar uno de los días. Ese muchacho dice, entre las lágrimas y las risas, mi disfonía, mi herramienta de trabajo, no da para enfrentar el micrófono. O sea que uno replantea también en lo que son las emociones. Lo que son las emociones y vinculadas a esto que tiene que ver con la amistad. Reunirse después de 50 años. Eso quería mencionar. Reiteramos, capítulo número 301. Estamos en Boxeo Planeta, Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. ¿Sabés quién debe estar seguro del otro lado escuchando? ¿Quién? Y aquí le mandamos un abrazo grande. Un amigo tuyo, se llama Osvaldo Ayala, y allí debe estar el hombre en los Estados Unidos, escuchándonos. Sí, y señor. Por supuesto, Minguito Rafaeli, que nos hizo emocionar el otro día. El pasado. Sí, además, le agradezco, bueno, me llamaron para Campeones en el Ring, para charlar, para felicitarnos por los 300 programas. Y esto es así, Luis, es un ida y vuelta. Y tiene que ver con lo que vos decías, con la amistad y con la reciprocidad a la hora de agradecer y no olvidar lo que ha hecho cada uno, ¿no? En esto del periodismo que transitarlo a veces es muy difícil. El abrazo grande para Campeones en el Ring, en la persona de Domingo Rafaeli. Nos estamos yendo a la primera pausa comercial y musical en esta entrega de Boxeo Planeta y seguramente vamos a intentar charlar con alguien que tendrá cosas muy interesantes para decirnos en esto que tiene que ver con el boxeo. Desde Las Vegas, un gran saludo para toda la audiencia de Boxeo Planeta. Un round más en Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores.

Sonero. Como siempre en Boxeo Planeta, vamos repasando los distintos géneros, ¿no? A veces el blues, el rock, el tango, el jazz y en este caso la Berizzo con su entrega del tema Traicionera. Estamos en la edición número 301 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, Argentina. Las notas, las entrevistas están vinculadas siempre a una charla previa y si no a la impronta de uno o de otro, y a veces se confirman y me dice Damián, es muy probable que charlemos con, y uno ahí dice, bueno, me parece bien, ahí andaremos con esa persona tratando de incursionar, de indagar, de permitirle que se explaye y que nos cuente cosas que seguramente a usted que está del otro lado, en cualquier lugar del planeta, le van a interesar y mucho. Damián Cassino va a presentar a nuestro entrevistado en este día 6 de noviembre del 2017. Así es, Luisito. Bueno, como siempre decimos, tratamos de tener siempre los protagonistas de esta linda historia que bueno, se vincula con el boxeo, y hoy tenemos la posibilidad de tener, a ver, es un querido colega, pero también un gran amigo, a quien respetamos mucho, presidente de Upper Box, hombre de Telan. Bueno, a ver, la carrera realmente es muy extensa, y vamos a darle la bienvenida al querido Roberto Petacci. ¿Cómo estás, Roberto? Damián Cassino te saluda. Hola, Damián. Hola, Luis. ¿Cómo están ustedes? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Realmente es una alegría muy grande, un gusto, y le agradezco que se hayan acordado de mí. Bueno, pero no es un reproche, no. Una forma de agradecer. Sí, ¿no? Sin duda. Supuesto. No soy susceptible. Decíamos con... Sabes que la radio es mi vieja pasión. Yo trabajé muchos años con Hernán Santoricolini en Noches de Cuadrilátero. Aquel ciclo fabuloso del boxeo, cuántas noches de luna par, de información, viernes y sábado, muchos años de radio en época de mucha inflación, todo eso. Se las arreglaba como para que siguiéramos junto con Marcelo González, que ahí sí comenzaba, Alfredo Beren, Raúl Ferrito, aquel recordado periodista, que los que somos más grandes. Radio El Pueblo era... Radio El Pueblo primero, y en 1983, cuando vuelve la democracia, claro, la privatizan y se llamaba Radio Buenos Aires. Radio la Buenos RBA. Aires. Una muy buena radio, una potencia todo muy moderna. Ajá. En su momento, y bueno, ahí estábamos, inclusive teníamos en Radio Belgrano, y en un tiempo cuando Víctor Hugo y su equipo fueron a Radio Argentina, también estuvimos en Radio Argentina, pero siempre con Radio Buenos Aires o Radio El Pueblo, en su momento, como uno de la base, ¿no? Y entonces, muchos años, cuando se desdoblaban, con Néstor Yuria hemos trabajado mucho tiempo. Néstor se venía de Rosario todos los sábados, con mucho sacrificio y con muchas ganas, un gran relator. Sí, sin duda. Claro. Muy buen relator, Néstor, un amigo de todos nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, también recuerdo que por LT8 venía el inolvidable Vidaña. Héctor Vidaña. Héctor Vidaña. Padrino de Boxeo Planeta, por cierto. Claro, sí, Héctor Vidaña ahí con su... todos los sábados se acercaba ahí a Luna Par y hacía transmisiones con mucho esfuerzo. Siempre le doy, como a Mingo a veces le digo, ¿cuánto sí. Mingo Raffaelli? Sí, sí. ¿Cuánto esfuerzo? Tantos años, ¿no? Sí. Para ahí veo que escuché que 301 emisiones. Sí. Es, ¿no? Siete es. Años ya en el aire, querido Roberto, en forma ininterrumpida. Y hoy charlábamos un poco con Mingo en el programa pasado, cuando cumplimos los 300 programas, porque también Mingo es padrino en Buenos Aires de nuestro programa, y bueno, un poco eso, ¿no? Que sostener un programa de boxeo, hacer algo en boxeo siempre ha costado, cuesta mucho. Los que estamos en el ambiente sabemos, y por eso por ahí vale el esfuerzo cuando te toca compartir en las diferentes transmisiones, y ahí nosotros también notamos un poco, y en esto quiero hacer hincapié, Roberto, vos lo decías, ¿no? Cuando nosotros nos trasladamos a hacer transmisiones especiales, que generalmente hacemos para Boxeo Planeta, nos ha tocado Luna Park, Villa María, bueno, en diferentes lugares, siempre es lindo acercarse a la gente, ¿no? Y que no se pierda esa mística de lo que fueron las históricas transmisiones de boxeo que vos recién nos contabas, Roberto. Sí, con Caffarelli y García Blanco enfrente, teníamos y Walter Nelson, ¿no? Claro, claro. Muchos años después nos trasladamos a la Federación de Boxeo, que se viajaba mucho por el país también. Nicolini era un apasionado sí, de la radio. Y bueno, y mantuvo durante mucho tiempo su transmisión en Noche de Cuadrilátero, una edición, ¿cómo se llama? Quise decirlo rápido, un clásico dentro de las transmisiones de boxeo. Sí, sí. Vos sabés, Roberto, pero que... Pero bueno, y ahora me llamás, hoy me llamás, tengo que recomenzar el programa. todos los meses le digo a mi hija, tengo que ver una radio, porque tenía el programa El Noble Arte del Boxeo. Ajá. Pero lo dejé, mucho trajín, y todos los años digo, lo voy a recomenzar. Estuvimos en Radio Nacional con Osvaldito Príncipe y con Marcelo González también un ciclo. Sí, sí. 3 años y medio. Sí, sí. Ahí se llamaba el Arte del Boxeo. Pero bueno, la radio es mágica, la radio es extraordinario, ¿no? Ya no, lo no creo. Hay con qué darle, ¿no? Ya lo creo. Roberto, vos sabés que entre los años 1956 y 1970 viví en Buenos Aires, en lugares como Ramos Mejía, mi padre era barman y ahí en el Hotel Argentino de Carlos Pellegrini del 37 se recibe, y hicimos un recorrido bastante por Floresta, por Once, por San Isidro, por Martínez y demás. Pero yo recuerdo los años aquellos en los que, por ejemplo, y vos los debés recordar, los miércoles de boxeo por Canal 7, recuerdo año 1968, siempre lo cuento con Damián, tempranito, la pelea Nicolino Loche por el Fujil, escuché en el baño de la Escuela Nacional de Comercio de San Isidro, con la anuencia del supervisor, éramos 7, en la espica forrada en cuero. Las picas. Muy esto, bien, ¿eh? ¿Sabés por qué te digo esto, Roberto? Porque tiré un lance, uno de la época de Abel Cachazú, de Carlitos Cañete, de Ramón Lacruz, de las tenidas de Rambal, de toda esa muchachada. Qué cosa tan... Claro. ¿Vos sabés cómo añoro, Roberto? Y te lo quiero preguntar y te quiero pedir, porque con Damián también coincidimos. Quiero el pantaloncito blanco para el campeón argentino. Quiero el pantaloncito blanco para el campeón argentino. Entre tantas cosas que quiero. Lucir el pantalón blanco era... Llegar a lucir el pantalón blanco era tocar el cielo con las manos. Sí, Vez Ramón Lacruz, con quien trabajé muchos años, la vuelta a la vida, trabajé en el gobierno de la ciudad. Ramón Lacruz me decía, Ramón, encontré una revista que estaba décimo en el ranking. Dice, ¿vos te imaginás? Estábamos hablando de los años 80. Dice, ¿vos te imaginás estar décimo en el ranking argentino? Era como estar ahora décimo en el ranking del mundo. Sí, claro, sí. Qué prestigio. Lo vivían así, sí, lo vivíamos así, porque había, adelante de uno, había cada boxeador. Claro. Eran extraordinarios, entonces había que llegar ahí. Lo recordaba. En otros tiempos había más cantidad y calidad. Claro. ¿Y eso tendrá que ver con que, Roberto, eso de cantidad y calidad? ¿Por qué se ha perdido un poco en el tiempo esto? Porque había, entre otras cosas, había maestros. Claro. Maestros que lamentablemente por ahí no dejaron tanto tanta gente que puede haber seguido sus pasos. Claro. Para mí, lamentablemente, hubo gran cantidad de maestros extraordinarios. Y bueno, pero ahora hay muchos muchachos que hacen el curso de técnico, pero no es lo mismo. No. Siempre va a haber alguno que... Hay técnicos nuevos que fueron buenos boxeadores, como el técnico de la monita Stech. Se llama Maravilla Rodríguez. Sí. Cristian Maravilla Rodríguez, quien yo conocí de cuando empezó, era aficionado. Era pupilo de mi gran amigo Antonio Mamarela, ¿te acordás del Tano Mamarela? Ajá, ¿no? Sí. Luis, vos que son. Sí, señor. Éramos muy amigos. Mirá. Y Sí, y Mamarera, cuando vino el cubano, Cerverio Fuentes, Mamarera vio bajo el agua que venía alguien que sabía mucho. Y dice, vos no sabés, Petacci, me dijo ahora Mamarera. Este hombre es extraordinario, cómo trabaja. Digo, sí, sencillo, yo lo voy a seguir. Y él llevaba boxeadores, y muchos boxeadores, ellos, entre ellos Maravilla Rodríguez, que fue bronce en el Panamericano de Mar del Plata. Panamericano de Mar del Plata. Y otros boxeadores, bueno, eran poquito de él, trabajaron junto a Cerverio. Y bueno, también Cerverio fue muy importante. Yo creo que fue el último gran hacedor de boxeadores. En Argentina, ¿no? Roberto, aparte de saber todo aquello vinculado a la técnica del arte de pegar y no dejarse pegar, ¿sucede con los técnicos como los mismos pugilistas, como el deportista, que hay que traer esa naturaleza, eso que viene, yo le llamo en la entraña también, esa impronta, ese costadito que marca la diferencia con el resto? Y sí, hay que tener una predisposición para el deporte, ¿no? En este caso el boxeo. Y después están, como todo, está el maestro que enseña y que corrige y que los guía. Estamos hablando de la época, yo no los vi, pero decían que algunos le ataban los pies para que sepan caminar. Caminar era fundamental. Grandes boxeadores, nosotros, no sé, en esta época, que a ver, alguien que camine bien el ring puede ser Narváez, que ya está en la postrimería de su retiro. Pero Luis, hablar de Gustavo Valla, que era un sí, bueno, sí, sin Zacarías, duda. Que era un hombre, era un guerrero, Zacarías, me dice. Sí. Me codeaba en la federación y dice, míralo. No, sí. Era de otro mundo, ese muchacho. Sí, Zacarías, sí. Que los boxeadores de él eran todos extraordinarios. Pero ante ese semejante boxeador. ¿Vos sabés? Tanto boxeador, el Cacho Arce Rossi. Arce Rossi, sí, señor. Sí. Qué boxeador, ¿no? Vos sabés que Ubisaco. Ubisaco en el año 85, Ubisaco, cuando estaban los grandes y notables boxeadores, creo que el otro día repasábamos algo de que estaba Tommy Hearns, Mervyn Hagler, estaba Larry Holmes en los primeros lugares y demás, estaba él tercero en el ranking del mundo en esa época, por lo menos para la consideración de ringside en español. Ubisaco. No, fue un gran. Ubisaco, además de ser gran. Primero bastante tiempo. Que Lecture con la muñeca de Lecture lo mantenía ahí adelante. Bastante tiempo estuvo primero, recuerdo. Estaba Lorenzo García, ¿se acuerdan también? Lorenzo García, sí, señor. Ubisaco era un boxeador muy completo. Sí, realmente, exacto, lamentablemente no acompañó por ahí, bueno, un poquito su vida personal, su prolijidad, claro, no le permitió llegar a más, pero no, Ubi fue un grande, en serio. Robert, imagino, ¿no? En este recorrido, en este camino que has transitado periodísticamente a la vera del boxeo, te ha tocado viajar por muchas partes del mundo cubriendo diferentes festivales, veladas, las grandes veladas, y las anécdotas nunca deben faltar, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés ahí emblemático de alguna de tus tantos viajes al exterior? Imagino que para hacer un libro, yo sé que para hacer un libro, sí. Pero bueno, sí, y con tantos amigos. Claro, con Osvaldito Príncipe, con Pagani, con Carlitos Irusta, Carlos Irusta, sí, muchas peleas. Mira, casualmente la semana pasada yo concurrí a la convención de la organización. Ah, sí, en Medellín, sí. No, la OMB. La OMB. OMB. Sí, la hicieron. Que estuvieron dos días en La Habana ahí, en el crucero. Exacto. Ah, sí, tuviste la posibilidad. Sí, hicieron un crucero y estuvimos, sí, un día y medio ahí en La Habana. Ah. Anclado. Así que conocimos La Habana, tierra de grandes boxeadores también, ¿no? Sí. Y de grandes boxeadores amateurs en esta época. El grandísimo Teófilo Stevens. Ni hablar. Sí, extraordinario boxeador. Estuvieron en una escuela, digamos. Nunca se hizo profesional. Y qué posibilidades tenía de irse y nunca quiso abandonar la isla. ¿Con quién quería hacer la pelea? Con Ali, por supuesto. Con Ali. Claro. Y él no quiso. Estaba muy comprometido con con la revolución, claro. Con la revolución, sí. Sí, sin duda. Igual, al igual que Sabón. Claro. Igual que Sabón. Está muy comprometido, no aceptaba el profesionalismo, y bueno, hay que respetarlo, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si hubiera sido una pelea conveniente para Stevenson, porque estaba acostumbrado a pelear en aficionados. Claro, claro. Pero como ser los últimos Juegos Olímpicos, a los profesionales no le fue tan bien con los aficionados tampoco. Claro. A veces no hay que subestimarlos, ¿no? Sin duda. Vos sabés que, Roberto, decís Cuba y por añadidura, recuerdo que tengo en casa un libro que me regaló aquí la gente de LT3, porque Néstor Yuria, columnista de boxeo por mucho tiempo ahí en LT3, sí. Y tengo el libro de Hernán Santos Nicolini con el recorrido deportivo de Ernesto Che Guevara, ¿no? Entre otras cosas haciendo boxeo. Che Guevara y el deporte. Che Guevara y el deporte, sí señor, sí Roberto. Francisco sí. Se mandó un libro de Che Guevara y el deporte. Sí. ¿Qué tipo tan rico, Hernán, ¿eh? Tan rico. Yo lo quiero mucho, hay una amistad de hermanos. Claro. Fue profesor mío de periodismo. Ah, mira, no sabía. Ahí se inició nuestro contacto. Después, poco tiempo de que yo me recibí, hace un tiempo, y nos encontramos, chavamos, se venía a trabajar conmigo. Tenemos mucho. Estaba en Radio del Pueblo y había contratado a Radio Belgrano, así que tenía dos transmisiones. Ah, la famosa LR3 Radio Belgrano, ¿verdad? LR3, Belgrano, la radio. Sí, sí. Señor. Teníamos, en el 80 tenía dos transmisiones. Así que él y Alfredo Benz, por Belgrano, y yo también con ellos, hacíamos vestuario. Y el otro equipo estaba en Radio Buenos Aires, y Radio Buenos Aires. Pero bueno, después unificó de nuevo, pero siempre Radio Buenos Aires era la cabecera de playa. Claro. Y teníamos los programas los viernes a la noche. Uh-huh. Nosotros teníamos la ventaja de conectarnos con todo el país. La gente del boxeo nos escuchaba por había que sacar peleas, ¿eh? Yo tenía una radio, como vivo en Villa Porredón, un lugar muy alto de Buenos Aires. Sí. Una radio que, como decimos nosotros habitualmente, robaba, ¿no? Ah, claro. Peleas los viernes. Sí. De Mendoza, entraban radio de todos lados porque era una radio importante. Sí. Y entonces me servía como para poder sacar resultados. Era que llamábamos comisarías, era bastante. Se hacía un lindo trabajo. Había mucho boxeo los fines de semana. Roberto, qué trabajo de artesanía a nivel periodístico, sí. Realmente, ¿eh? Sí. No, ni hablar. Porque ahora tenemos internet. Sí. Tenemos en esa época aquí internet. ¿Qué? La comisaría de Marcos Paz, era, no me acuerdo. El policía dice, vengo de allá, hay bastante gente. Bueno, claro. Ahora voy de un rato, voy de nuevo. Bueno, anote por favor los resultados, que le anoten claro. La gente de la gente que está ahí controlando. Uh-huh. Y le anoten los resultados. Y bueno, al rato el tipo vino y lo llamamos y nos pasó todo muy, muy... Hemos transmitido con Nicolini una vez en una cabina telefónica, que si un día te cruzás con Nicolini, me transmitieron decirle a usted, yo tengo entendido que usted es Petachi, los dos. Permitió una cabina telefónica en la tablada. En la tablada. 35 grados de calor. No. Flecha de Oro, donde peleaban los boxeadores de Héctor Rodríguez, peleaba Cata Carballo. Qué lindo. Sí. Qué hermoso. Qué linda época. Que llevaba 500 personas, 600. Claro. Qué linda época. De una cabina telefónica, ya había pasado la pelea, ya lo vamos a contar. Es una confesión. ¿No? Sí. Entonces, sí. Y transmitíamos en directo, y en la radio estaba Marcelo González, que también era jovencito. Sí, sí, recién empezaría, Marcelo. Y se creyeron que era en serio. Claro. Y Nicolín es el día de hoy, que la satisfacción de él es habernos engañado. Robert, siempre tuviste... Nicolín ha hecho cada cosa, la gente no tiene la menor idea de lo que... Roberto... Nicolín era... Sí. Disculpa que te digo. No, por favor. Nicolín era discípulo... De Manuel Sojic Corner. Sí, señor, qué figura. Claro, era discípulo y hasta yo creo que los últimos años murió en 77 el Corner. Ajá. Nicolini aportaba, porque no, el hombre estaba muy mal, económicamente, lo quería mucho. Y siempre decía, si ustedes los agarran, lo agarraba Manuel, y siempre venía. Y si tuviera Manuel, va a ver lo que pasa. Y tuviera Manuel siempre con... Era Nicolás, y hacía cosas de Sojito. De Elías Ojillo. Ese estilo. Sí, sí. Sí, tan tan particular. Robert, ¿y esta beta del periodismo vinculado al boxeo, cómo nace? Antes de que empezaras a estudiar, cuando transitaba la carrera, sí, ¿cómo se fue? Como decía Luis, los miércoles íbamos al Luna Park, era jovencito. Claro. Me acuerdo cuando peleaba Saldaño, la Pantera Tucumán. Claro, gracias. Pues otra vez yo cuando la fiesta me emocioné. Porque Saldaño me miraba con una cara, estaba ahí al lado de la mesa. Sí, y sí. Vi a sus hijas, vi a su señora. Sí, señor. Y yo digo, la pucha, Saldaño que hacía... la gente se volvía loca con Saldaño. No, esa batalla con Tito Yanni. Roberto, los que lo hemos vivido, ¿cómo sabemos que tenía una dimensión espectacular eso que decís? Aparte, ha quedado en la memoria las peleas con Tito Yanni, que decían que eran explosivas, pero de toma y traiga desde el primer segundo que arrancaba la pelea, ¿no, Robert? No, dejaban todo arriba del ring. No había especulaciones, no había round de estudio, nada. Era tirar y tirar. Qué época. Con Ramón La Cruz, ese. Después son los grandes amigos con La Cruz. Sí. Me mandaba a decir cosas a La Cruz. Muy divertido todo. ¿Qué motiva que son las reuniones, querido? Enemigos en el ring, amigos en la vida. Y amigos en la vida. Roberto. Sí. Como es el boxeo, ¿no? Tocabas el tema de la reunión en la cena de Upper Box. Qué momento tan emotivo, ¿no?, que se viven en las diferentes ediciones, ¿no?, a través de tantos años. Hoy te toca presidir la entidad y imagino, ¿no?, la emoción, los sentimientos encontrados a la hora de decir tus palabras como presidente y encontrar grandes figuras que de alguna manera hasta han sido ídolos arriba del ring y bueno, hoy te toca, ¿no?, decirles algo, de alguna manera darles algún mimo de parte de la Upper Box. ¿Cómo te sentís con ese error? De agradecimiento a todo lo que han hecho por el boxeo. Claro. Mucha gente que realmente puso al boxeo argentino en los lugares que nunca debió bajar, ¿no? Claro. Estamos hablando de, vos sabés que hablando en la convención, Argentina es el país de Latinoamérica que más boxeo hace, a pesar de todo. A pesar de todo. Sí, sí. A pesar de todo. A pesar de los pesares. México también, pero vos sabés que yo creo que hace más boxeo que México. Los fines de semana. Así. Sí, además se están sumando muchas pantallas, Robert, últimamente. Claro, por suerte. Eso es importantísimo, sí, importantísimo, sí. ¿No? Por suerte. Yo espero que no haya enemistad, porque yo la otra vez dije, a veces es muy difícil, sí, es muy un ambiente utópico difícil decir que se unan, sí, pero por lo menos que se respeten. Exactamente, no, tal cual. Bueno, sí, que sea una sana competencia y no destructiva de alguna manera. No es cierto, pero el sol sale para todos, claro. El abuelito, ¿no? Y es verdad, hay que pensar en el boxeador, en el boxeo, en el boxeador, en la actividad, y bueno, ahora hay bastante pantallas. Y está bien, me parece bárbaro, y el interior se mueve también. Bueno, valores importantes, creo que estamos medio caídos. Sí. Pero bueno, dentro de todo, está trabajando bien con los aficionados, y bueno, en el revuelo algo va a salir, siempre. Sí, esperamos siempre a las nuevas camadas, ¿no, Luisito? Quiero, Roberto, recordar algo. El último sábado estuvimos en un festival amateur aquí en el Club Unión y Progreso, a la calle San Juan, al 2700, y se organizó de parte de Iván Proti un espectáculo amateur. Y realmente nos quedamos sorprendidos, el nivel de equivalencia, la presentación de chicos que recién empieza. Algunos tienen esos movimientos, ese golpe de vista que a uno le dice, este chico tiene algo. Y me decía Damián, pensar que alguno de estos chicos el día de mañana puede subirse a alguno de los grandes escenarios en la Meca del boxeo. ¿Y por qué no, no? Y es cuestión de trabajar, y lo charlábamos con Iván en el sentido de ser insistentes, en el trabajar bien, hacer, como vos muy bien dijiste, Roberto, querer, amar, proteger al boxeador y al boxeo en sí. No hay que buscarle demasiada vuelta a la cuestión. Pero Creo que hay que trabajar mucho sobre el semillero, indudablemente. No serán muchos los maestros, pero es lo que hay que hacer con los pocos maestros que hay. Iván está trabajando bien ahí en Rosario hace mucho tiempo. Sí. Y otra gente también. Bueno, pero exactamente, hay que apoyar. Inclusive las autoridades tienen que apoyar el trabajo, porque sí. El boxeo se saca gente de la calle. Claro. Acá en Buenos Aires hay varios exboxeadores, está Arfusín, ¿te acordás, Luis? Arfusín. Sí. Arfusín tiene un gimnasio, gimnasio en la casa. En la casa. Sí, ahí en Boulogne. Ah, Boulogne, la zona de norte. Santa Rita, por ahí, sí. La zona norte, sino en San Isidro, enfrente. Zona norte. Sí. Hizo un gimnasio y cada tanto me llama. Yo lo conozco de los años 80, que Nicolini le mandaba zapatillas para los pibes. Ajá. Cuando él estaba en el gimnasio, en un gimnasio ahí de San Fernando. Uh-huh. Y siempre me cada tanto llama. Y ahora está armando el gimnasio, está poniendo... Cuando yo hablaba con Luis Romio, digo, hay que ayudar a Arcusín, Romio. Sí, no, ya hablé con él, qué sé yo cuánto. Bueno, porque está trabajando, sacando chicos de la calle. Es el tema. Sí. Silván Díez, que estaban por malos pasos. Y a 4 o 5 los sacaba de la calle. ¿Qué te parece? Claro. Sí, además esto es un poco también las bases de este deporte, del boxeo, ¿no? Se nutren con chicos con muchas necesidades y por ahí el boxeo es la salida, es el cambio en su vida, ¿no? Es lo único que por ahí se pueden aferrar. Y por eso hacíamos la referencia, querido Roberto, la semana pasada, cuando fuera también que se festejara el Día del Técnico de Boxeo y charlábamos con el Colo Fernández y bueno, nos decía un poco que el técnico, además de enseñar, de ser el maestro en un gimnasio, también tiene que tener las aristas de contención, no digo de padre, pero por ahí en muchos casos hay chicos que no tienen esa contención familiar, ¿no? Que tiene que ver con el papá, la mamá, la figura, o por ciertos problemas. Y en definitiva muchas veces termina siendo el técnico, su consejero, la persona que lo orienta, que por ahí cuando no tiene un plato de comida se lo puede brindar, o le da para la zapatilla, como hacía referencia. Entonces un poco esto también referenciamos lo que tiene que ver con la figura del técnico de boxeo, ¿no? Y esto es importante. Lo viví muy de cerca con Antonio Mamarela. Él tenía, era de Boulogne, entonces él tenía su gimnasio siempre en Boulogne. Y bueno, los chicos terminaban y bueno, tenía que tener el agua caliente, era fundamental, ¿no? Que en el calefón anduviese, porque toman el hábito del aseo. Sí. Es muy importante. La gente cree que el boxeador es un perrito ahí, el callejero, que anda dando vueltas. No, Entonces, él tenía galletas, mate cocido a la tardecita en invierno. Terminaban de hacer el final, charlaban, se tomaban su mate cocido con galleta, lo que fuera. Se bañaba, ¿no? El baño era sagrado, tenía que funcionar, ¿no? Toda una historia. Y cada tanto, bueno, tenía amigos que tenían un frigorífico, los mangaba para hacer un asado, cosas así, y les conseguía trabajo. Mira. Como él era de la zona de San Isidro, les conseguía trabajo y en blanco ahí, claro. En el sindicato, perdón, el sindicato. Vos sabés que. En la comuna de San Isidro. Y los muchachos tenían el trabajo. Algunos no entendieron el mensaje, tomaron otro rumbo, bueno, pero la mayoría se dejaron de ser boxeadores, no tenían futuro como boxeadores profesionales, bueno, siguieron trabajando, y eso es importante. Entonces sí, es inclusión también. Es inclusión. Y otros tienen gimnasio, está el técnico... Era pupilo de él, el técnico Loli, quise decir rápido, que tenía a Maciel, Molina. Ajá, Molina. Después está, hay varios. Uh-huh. Y bueno, que están trabajando muy bien también. Importante. Hay mucha gente que está trabajando silenciosamente en el boxeo. Ajá, claro. Y bueno, y eso es muy importante, ¿eh? Pero veo que en Buenos Aires hay mucha gente que está trabajando. Bien, le quiero... Bueno, enhorabuena, ¿no? Seguro, le quiero recordar a la audiencia, querido amigo, que se trata de Roberto Petacci, con quien estamos hablando, periodista, hombre de boxeo, de gran trayectoria y con un nivel de sensibilidad enorme, que sabe muy bien de lo que habla y de vivencias importantísimas. Es el presidente de Upperbox, la Unión de los Periodistas Especializados en la Actividad, a quien también le quiero hacer saber que con Damián Casino tenemos un proyecto aquí en Rosario. Vamos a ir, lo digo cariñosamente, ¿no?, pero casi prepotentemente, a que se vuelva a tener en la ciudad de Rosario la Comisión Municipal de Boxeo como en la década del 80. Ah, necesitamos la Comisión Municipal de Boxeo, para lo cual vamos a llamar a todos aquellos que tengan noción de lo que significa el boxeo, a los idóneos, claro, aquellos que en una entendidos, claro, a los entendidos, porque necesitamos, claro, acomodar esto de realizar espectáculos donde se tengan contemplaciones de todo tipo en la protección del boxeador, que el espectador realmente tenga gusto por ir a ver boxeo. Me contaba de sus viajes recientes, Damián, mira, un muchacho recibe un final por vía rápida, por la vía del cloroformo, como suelen decir los mexicanos, sí, tienen 24 días, 24 horas posteriores en observación. Bueno, yo creo que en la Argentina eso debe existir, Roberto, lo deberíamos, perfecto, incorporar, como también la ambulancia de alta complejidad, y ser muy exhaustivos en el control de las licencias y del ámbito del vestuario donde se cambia el boxeador, donde el boxeador empieza a hacer su combate, el lugar, el agua caliente, limpio, amplio, cómodo. No decimos nunca lujo con Damián, decimos lo mínimo y elemental para que el boxeador se sienta protegido, querido, con afecto, porque está en una actividad de alto riesgo. Lo comento contigo, Roberto, porque por ahí, si necesitaras saber, tener este panorama, nosotros tenemos este querido amigo que tengo a mi lado, Damián Casino, como representante de Upperbox, y cuando charlamos, sí, decimos, algo debemos dejar más allá de comunicar el boxeo. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que sea prevención, todo lo que sea control y dignidad, porque es lo que vos decís, es dignidad, es dignidad al deporte, al hombre, ¿no?, al boxeador, sí, sí, en este caso. Sí, señor. Me parece bárbaro, y que vuelva así la Comisión Municipal de Boxeo, una ciudad tan importante y de apellidos históricos, siempre, ¿no?, lo fue Rosario. Vos sabés que yo nací cerca de Rosario. Ah, sí. 50 años vivo acá. Sí, sí. Nacido donde Robert. De Alarcón. Ah, Alarcón. Oh, conocí al maestro. Yo nací en J.B. Molina. Ah. J.B. Molina, claro. Sí. Y una vez fue un festival y fue el maestro. ¿Cómo se llamaba? Lo quise decir rápido. Hoy ha sido un día muy, muy ajetreado para mí. Entonces, demasiado. Y sí, sí. Y, ¿qué te iba a decir, maestro? ¿Cómo se llamaba el viejo maestro? Unos cuantos. No importa. Ya nos va a salir a los dos. Ya nos va a salir Natale. Perdón, el señor Humberto Natale. Humberto Natale. Una vez fue al Luna Park y dice, Nicolini, era grande, dice Nicolini. En el rincón, me acuerdo que boxeaba, era, está Natale, perdió los documentos. ahora cuántas historias con Nicolín, y me imagino. Sí, tuvimos la posibilidad de compartir con Luisito cuando fuimos a transmitir la pelea del Chino Maidana con un mexicano. Omar Narváez. Bueno, y compartimos ahí con Mingo Rafaeli. Y contaba anécdotas de Nicolini, bueno, es interminable. No, y no, vos que Nicolini, estuviste al lado de él, imagino. Nicolini tiene las que te habrá hecho hacer, además las que te habrá hecho hacer a vos, haz esto, haz el otro. Marcelo González, Marcelito, todo, claro. Walter Vargas, todos salieron de ahí. Dijiste, claro, Walter Vargas, alta pluma, me enorgullece. Realmente tenerlo ahí en el Facebook, el ida y vuelta, el hincha de Estudiantes de La Plata que tanto sufre, el pincha, que de paso sabemos que mucha muchachada de Buenos Aires nos escucha. Cariño grande, Walter, para vos y para Patricia. Cerró Dean. ¿Qué te dice eso, Roberto? Es un día muy triste, por eso te decía realmente cuando cierra un medio y queda la gente como de una manera en la calle, sí, uno de los muchachos que el padre estudió conmigo precisamente me dice, Peta me mandó, Peta, si sabes de algún trabajo, es terrible. Sí, sí. Te pega, te duele, duele. Porque la impotencia de uno, decir, pucha, este chico tan joven. El padre ya tiene mi edad y, bueno, se jubilará, pero él, el chico tiene 20 y pico de años y tiene que pasar por esto, por estos momentos. Y bueno, realmente me apena mucho, La profesión está siendo muy... muy vapuleada, bastardeada, golpeada, sí. Exactamente. Nunca fue muy respetada, de alguna manera, pero como en estos tiempos y cierran medios y la gente pierde el trabajo, y trabajo, como decían las viejitas de antes, sacrosanto. Sí, señor, pero así decía. Las abuelitas decían eso, ¿no? Pero bueno, me da mucha pena, me da mucha bronca, rabia. Hay una despedida ahí en Facebook del gordo Pérez, de Raúl Armando Pérez. Ajá. Es un especialista en Boca Junior. Ajá. De Edín, ya un nombre de antes. Sí, sí. Realmente sí, golpea. Que han dejado parte de su vida también en el medio. Claro, han dejado parte de la vida. Es como familia, ¿no? Cuando cierra un medio así que te trabajaste tantos años, imagino que sentís como una pérdida muy grande. Porque yo creo que vas a compartir, Roberto, cuando tenés la posibilidad de trabajar muchos años en algún medio, en algún lugar, te empezás a sentir parte, ¿no? Que se fue forjando con el trabajo de cada uno de los empleados, de lo que le ha tocado estar. Además, con el rol que implica, ¿no?, la actividad periodística para la sociedad, digamos, ¿no? Sí, hay gente que ha dejado todo. Y bueno, con sueldos por ahí a veces... Sí, irrisorios, que no tiene que ver. Que no son reales al trabajo que uno realiza. Sí. Realmente, y bueno, y esto, la verdad, pero lo que me mandó este chico, y mandó un par de cosas, me da mucha pena. Y la impotencia, que muchos me dicen, ¿cómo puedo hacer? Bueno, mandar el currículum, un vecino mío decía que tocar muchos timbres. Ahí está. Me decía, cuando yo estaba estudiando, decía que tener muchos timbres, mi amigo. Alguna puerta se abre. Sí, no hay que claudicar de alguna manera, ¿no? No hay que claudicar. Cuando uno tiene vocación realmente de algo, tampoco ser irresponsable y vivir de la familia, pero bueno. Yo creo que hay que tener mucho. Cuando uno tiene vocación por una profesión, hay que pelearla, hay que lucharla. Seguro. Robert, ¿qué te dejó la última convención OMB? ¿Qué tuviste la posibilidad de estar? Bueno, la convención de OMB para los argentinos no deja mucho. Tenemos la esperanza nada más en la OMB de Narváez, que va a pelear por el título del mundo. Nuevamente, sí. Sí, va a pelear este año, muy pronto. Van a tener que arreglar. Sí, ponerse de acuerdo las partes, claro, las partes. Bueno, o si no, va a licitación. Claro. La idea parece traerla acá. Aquí, claro. A la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es muy probable que por ahí sea en Buenos Aires, pero bueno, por ahora. No hay nada en concreto. Nada concreto. Por ahí, pero no tenemos muchos boxeadores en el OMB para tener muchas esperanzas. El AMB, bueno, están... Hay algunos más, sí. Maidana. De Maidana. Sí, sí. ¿Viste la última pelea de Maidana, Robert? ¿Qué te pareció? Sí, fue dura, ¿eh? Dura. Sí, muy dura. Dejó alguna... Maidana va a tener que repensar. Sí. Ahora se habla de bajar a superligero. Claro. Él es superligero si tiene conducta y es joven todavía, con velocidad y tiene potencia en las manos, van a andar bien. En welter es bastante complicado y es una categoría que estaba muy sobrevalorada, ¿no? Claro, sí. Hay alto nivel. El campeón de super welter, ¿en super welter? Claro. Pero lo que pasa es que en Super Welter no va a pelear Maidana, no, tiene tema de muy chiquito, ¿no? Claro. Tenés Crawford, Terence Crawford. Pasa a welter. Claro. Abandonó Super Welter. Es un muy buen boxeador. Sí, boxeador sí, señor. Año, sí, sí. Y bueno, él va a incursionar en el welter porque en welter está hay grandes bolsas, ¿no? Claro, sí, lo que tiene Maidana, Maidana mostró algunas dudas con un boxeador muy experimentado, ¿no? Con Pérez, pero siempre decimos, ¿no? Este tipo de rivales, yo creo que cuando uno dice estoy para grandes cosas, me parece que tendría que haberlo resuelto de otra manera y bueno, costó, dice que su adversario mucho, sí, estaba por encima de dos categorías y no, bueno, una serie de cosas que no le permitieron definir la pelea y uno le empieza a exigir, ¿no? Sobre todo por la mochila que tiene Rodri, vos vas a compartir, del apellido Maidana, sin duda. Sí, el chino. Es una mochila. Claro, es una mochila, sí, y muy, muy, muy. Pesada. Claro, por lo que ha dejado el chino. Robert, agradecerte este paso por Boxeo Planeta. Hace mucho tiempo que charlábamos con Luisito, te queríamos tener. Te consideramos un gran amigo. Un gran amigo. Gracias, igualmente. Vamos, igualmente nos gustaría en alguna oportunidad compartir alguna transmisión. No va a faltar oportunidad de que vayamos a Buenos Aires. Compartimos en FAB. Cuando estuvimos con el Mingor transmitiendo, ahí pudimos, señor, compartir. Sí, no, y además, lo lindo, sí, no lo importante. Además, Roberto, sí, quiero decirte que tus tareas en televisión las quiero ver seguido. No, televisión voy a veces cuando los muchachos, falta alguno de ellos. Sí. Le puedo decir las transmisiones por TV. En la transmisión que te he visto por televisión me gustaron. Creo que estabas con Alejo Rivera, puede ser. Una vez faltó Alejo Rivera, otra vez faltó el nene. ¿De Koji? Sí. Sí, no, no. No, bueno, otro chico. Ya. Ahora la transmisión la hacen Alejo Rivera y Samuilov. Nico Samuilov. Nico Samuilov. Sí, que es el que hace la prensa de Margocián y bueno, está con Carlitos Irusta. Anda muy bien ese pibe, lo felicité el otro día porque me gusta. Aparte es hombre de boxeo y sabe. Sí, sí, sí. No, sí, no metieron a cualquiera porque es amigote de... No, claro. Sí, sí. Es hombre de boxeo y me parece... El específico que siempre decimos. Favale no está más. Favale se fue con el equipo de... De TRB. El equipo de TRB. NT. TRB, sí. Los Rodríguez. Sí, sí, de los Rodríguez. Ahí están, con el profe Guiñazú y Ovaldito, sí. Claro. Así que bueno, hay muchas transmisiones y es bueno. Eso es bueno. Y es bueno. Es bueno. Nosotros transmitíamos acá en Buenos Aires cuando había más seguido en Buenos Aires. Claro. Con Ariel Nessi. Ajá. Teníamos transmisiones, pero después, viste, el boxeo acá, después de Cromañón. Hubo problemas en la capital federal, demasiado. Inclusive en la FAP no se podía hacer boxeo porque todos los días le exigían algo nuevo. Claro. Sí, entonces, se le buscaban la vuelta. Sí, hicieron de todo, refacción y todo eso, pero siempre había algo nuevo. Entonces se quedó el boxeo acá, ¿no? Lamentablemente el Luna Par es otra historia que no quiere saber nada con el boxeo. Uh-huh. Así que lo tiene el clero argentino. No quieren saber nada por el momento y tampoco hay boxeadores como para llenar semejante lugar. Así es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Algún día también quiero ir a Rosario. ¿Cómo no? Y a Yuria también alguna vez. Sí, bueno, tenemos entonces que compartir un asadito, ¿no? Compartimos alguna pelea que amerite, ahí estaremos. Sí, bien, ojalá puedas venir, Robert. Bienvenido y compartiremos, sí. y mucho te agradecemos tu labor en Upperbox y donde quiera que esté el boxeo y necesite alguien idóneo, bueno, ahí estás vos, Roberto. Así que bueno, sí, cariño. Y ustedes también, cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición como debe ser. Gracias, Roberto. Cualquier momento, cualquier lugar, sí, señor, que esté, los atenderé como siempre. Bueno, muchísimas como debe gracias. Ser, va. Gracias, Roberto. Bueno, agradecerte este paso por Boxeo Planeta. Sigan así. Sí, le vamos a seguir metiendo. Le vamos a seguir metiendo. Tuvimos la posibilidad de también tener coberturas en el exterior, que para nosotros también fue muy importante, un salto de calidad para Boxeo Planeta. Y bueno, agradecerte este paso por nuestro querido programa, Robert, y no va a faltar la oportunidad que estés nuevamente transitando a Boxeo Planeta aquí en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Y que si tenés muy la posibilidad. Ustedes están muy bien y cuando puedo las escucho. Sí, agradece muchísimo. Y vos también, metete de nuevo. Metete cosas tan lindas. Vos sabés que dijiste Gustavo Vallas. Y para nosotros, entre la de Gustavo Vallas y Tito Weiss y Martillo Roldán, fueron unas entrevistas. La de Gustavo Vallas, cómo se pintó en su vida, los errores que cometió y cómo revirtió, y la vida que está haciendo hoy, conmovedor, porque para mí fue un exquisito del boxeo nacional, que como bien dijo él, a los 23 años yo me equivoqué en mi vida, me sentí el campeón del mundo más joven, y equivoqué mi vida, pero bueno, ahí está, recuperándose. Lo que está haciendo, está estudiando. Está estudiando, sí, nos contó. Sí, nos contó en una entrevista aquí. Nos contó. Eso es lindo de la vida, no hay que aflojar nunca. No hay que aflojar. Jamás, jamás. Abrazo grande, querido Roberto Petacci. Gracias, y un saludo para la audiencia... De planetaria, porque nos escuchan de todas partes. Y ¿sabes lo que hizo este muchacho, Damián Casino, que es analista de sistema? Sí. Este muchacho hizo un blog que se lee en todos los idiomas, amigo. Y mañana o pasado, y yo tengo amigos en España que nos escuchan 24 horas después del programa. Muy bien. Y si en Italia tenemos más de 300.000 visitas. Sí, no, además en nuestro blog, Roberto, en internet tenemos nuestro blog, Robert, y bajamos todas las ediciones grabadas, desde la primera hasta las 300, una de ediciones están en nuestro blog, y está bueno también porque, queda la historia de Boxeo Planeta plasmada ahí, y por ahí han pasado voces que uno por ahí quiere recordar. Sí. Hasta un caso fue cuando nos visitara en su momento el desaparecido Héctor Vidaña, ¿no? En una de las tantas ediciones. Y bueno, ahí quedó su paso por Boxeo Planeta grabado en nuestro blog. Y eso es lo lindo también del archivo, ¿no? Que tiene que ver con este recorrido de Boxeo Planeta. Robert, agradecerte este paso y nos vamos a estar encontrando y dándonos un fuerte abrazo. El abrazo Fue un momento muy lindo de un día que no ha sido muy bueno para mí, pero cosas de la vida. Son cosas de la vida. Exacto. Esto ves, ya, saqué la cabeza fuera del agua y estoy respirando. Estamos contigo. Abrazo grande y cariño a la familia, Robert, y a los amigos. Gracias, amigo. Ha sido Roberto Petacci, presidente de Upperbox. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina, un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín 4.802, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7.385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Boxeo Planeta damos lugar al espacio ¿Te acordás, hermano? Osvaldo Príncipe es uno de los periodistas más destacados de la actividad pugilística y un poquito más también. Nació el 14 de diciembre de 1956 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y debutó en el periodismo sobre boxeo en la radiodifusora local Oral Música, hogar de su ciudad natal, a fines de 1971. Desde entonces se ha desempeñado en los principales medios gráficos, radiales y televisivos de la Argentina. Y como hombre inteligente y creativo que es, escribió un libro que considero que es imperdible y se llama La vida es un río. Boxeadores, artistas y escritores explican la pasión por las piñas. Y con la capacidad indudable que tiene Osvaldo Príncipe, hizo sin ninguna duda un excelente trabajo donde sorprendentemente ante las opiniones de Horacio Cavallo, apareció la de Gustavo Vallas, la de Mariana Briega, Diego Capusotto, Abelardo Castillo, Jorge Locomotora Castro, Juan Martín Colli, Néstor Fabián, cantante de tango, Zulma Fayad, una vedette de hace muchísimos años, Bobby Flores, Maximiliano Guerra, Jorge Ginsburg, Liliana Hecker, Abel Laudoño, Nicolino Loche, Chico Navarro, Adrián Otero, Sergio Víctor Palma, Eduardo Pavlovsky, Dalmiro Sáenz, Edmund Valladares, Julio César Vázquez, Guillermo Vilas y Gianni Mina. Osvaldo Principi, un lujo del periodismo argentino y del arte de pegar y no dejarse pegar. La vida es un ring, un libro imperdible. Un round más en Boxeo Planeta. Continuidad de edición 301 aquí en Boxeo Planeta. Seguimos recibiendo mensajes de texto al 0341-156-168-686. Linda nota con el querido Roberto Petacci. Nos metemos en continuidad, querido amigo. Bueno, sí, en señor. Principio, resultados. Decíamos, ¿no? Fabián Maidana derrotó a Johan Pérez en Medellín. Esto fue en peso welter. Fabián Tenete Maidana se impuso por decisión unánime al experimentado ex campeón mundial venezolano Johan Pérez. Esto fue en uno de los principales combates de la cartelera que se llevó a cabo el miércoles pasado en el centro de eventos La Macarena en Medellín, Colombia, en el marco de la convención mundial de la Asociación Mundial de Boxeo que se realizará en el país colombiano. Estuvo su hermano, el Chino Maidana. Como decíamos un poquito, ¿no? Para cerrar, se esperaba algo más de TNT. Johan Pérez, que no había dado el peso pactado. Bueno, la cuestión es que se fueron a las tarjetas. Se cerró la contienda con un 97-93, 97-93, 96-94. Todas a favor del argentino Fabián TNT Maidana. Hay algo que uno también tiene que contemplar, ¿no? No debe ser fácil, nunca fue fácil, no es fácil y nunca será fácil ser el hijo de o el hermano de. Dificilísimo. Y en este caso, uno mira el ringside y dice, pero, perdón, ese es Oscar de la Hoya. ¿Sí? ¿Quién está ahí? Roberto Mano de Piedra Durán. Estar ahí arriba y saber que abajo... hace un paneo y está toda esa gente. De cualquier manera, creo que Roberto Petacci también dijo lo mismo. Va a tener que replantearse y estar así en el lugar que corresponde en cuanto a su peso y desarrollar su actividad. Descanso pleno el lugar con que usted sueña cuando se duerme. Abrazo grande para Andrés Osimani. Gracias a la gente de Olimpia Deportes de Mendoza 1064. Ellos lo dicen y es cierto, son parte de tu entrenamiento. A Marcelo Vidiera y Seguros, Marcelito, siempre al lado nuestro, muchísimas gracias, amigo. Y a toda la gente que hace de FAS SRL en Recapados, líder en la ciudad de Rosario. Y siempre recordamos que nuestro querido amigo, colega, Carlitos Irusta, es el capo máximo de la revista Ringside. Y abrazo grande también para Ramón Cairo. Lo nombramos a Nico Samuilov. Abrazo para él también y por supuesto para nuestro querido amigo Marcelo González, que siempre se acuerda de nosotros. Para Néstor Jaime Yuria, sin lugar a dudas, un amigazo, siempre presente en Boxeo Planeta. Es, para Lucianito Ploner, y usted me iba a decir que... Seguimos con más resultados, amigo. Le cuento que Débora Laguricia Dinucios pudo superar, por supuesto, en la monarca super sudamericana Gallo. Pudo superar a Julieta La Zorrita Cardoso, esto fue por nocaut técnico en el noveno asalto, y así defendió por décima ocasión su corona. Esto fue en el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del día viernes en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutralcó, Neuquén, República Argentina. Si nos metemos en el ámbito de la gráfica, yo hubiese titulado en una pelea que no sumó para ninguna de las dos. En un marco tedioso, retuvo la corona Dionisio. Atención, equivalencias, no las hubo. Deontay Wilder destruyó a Bernamé Stevern. Esto fue en el marco de la pelea central. El estadounidense Deontay Wilder demostró el sábado... A ver, demostró, entre comillas, ante un oponente... nos referimos al haitiano Luis Bermané Stiberne, no fue el boxeador, ¿no?, que había transitado de alguna manera la actividad en el 2015 teniendo su mejor momento y demás. Fue rápidamente resuelto el combate frente a Deontay Wilder. Había muchas diferencias, ya vamos cerrando el programa, no podríamos analizar, pero digo, a mi criterio no fue una pelea equivalente. En la misma jornada también... Perdón, recordemos que el combate era con quien dio doping positivo. Claro, en principio se iba a presentar el cubano Luis Ortiz, que bueno, la AMB lo suspendió, ya confirmado por un año. El Comité de Campeonatos Mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo anunció la suspensión, Luis, de un año, y el retiro de las clasificaciones para el peleador cubano Luis Quincón Ortiz, el recordado peleador que combatiera con Matías del Matador Bidón en el Madison Square Garden, debido, por supuesto, al positivo que tuvo en el examen antidopaje por clorotiazida e hidroclorotiazida. Estos fueron los dos, las dos sustancias que se le encontraron al cubano, y fue, bueno, suspendido por un año por la Asociación Mundial de Boxeo, y le quitaron todos los privilegios que tienen que ver con las clasificaciones. Sí, además, estas son peleas donde te llaman a último momento, donde uno no tiene... A ver, por más que... Bueno, y hablando de pesado, otro que dijo lo suyo fue Van der Kolfin, que dijo, los cliscos afectaron la categoría pesado, los pesados cambiaron por los cliscos, los jueces tenían que calificar amarres en vez de peleas, uno sube a pelear, pero en un punto era solo abrazos y amarres de parte de los cliscos. Cuando enfrenté a Mike Tyson, sabía que ibas a golpear, pero también sabías que ibas a recibir golpes muy duros. Estas fueron palabras del ex campeón mundial, Evander Holyfield, respecto a lo que dejaron los Klitschko en los últimos tiempos, representando a la categoría máxima del boxeo mundial. Convengamos que uno, desde el punto de vista periodístico, da su opinión. Evander es Evander y tiene autoridad su opinión. Ahora, yo digo que cuando los Klitschko se subieron al cuadrilátero es porque no había descendencia de los Larry Holmes, de Ali ni hablar, de Mike Tyson tampoco. Es decir, no le echemos tampoco la culpa a los Klitschko. Si no había, era lo que había. Bueno, le cuento. Ya salió el libro del querido colega Carlos Irusta. Le cuento, es la biografía definitiva del legendario Carlos Monzón. A ver, la pluma, no vamos a descubrir nada, lo que es Carlos Irusta, ¿no? Un hombre que ha prestigiado como poco la actividad, realmente ha transitado con muchísimas ediciones de su querida revista Ringside, uh-huh. y además también ha escrito innumerables libros. En esta oportunidad escribe... La historia definitiva. La biografía definitiva, la última, uh-huh. Del legendario Carlos Monzón. En algunos conceptos que dice Carlitos, fue un gran desafío. Los amigos de la editorial Planeta me convocaron para escribir la vida de Carlos Monzón. Y por supuesto dije que sí. Carlos Monzón ha sido sin duda uno de los más grandes boxeadores de Latinoamérica y del mundo. Son muchos los expertos que deciden ubicarlo en el primer lugar del lugar, ¿no? Sin duda del boxeo nacional y también entre los mejores a nivel internacional. Por otro lado, la vida de Monzón va desde la gloria, origen humilde, campeón argentino, sudamericano y luego mundial, récord de defensas de su corona, ahora ya superado por supuesto por el recordado Bernard Hopkins. También no va a faltar en el libro la relación con Susana Jiménez a partir de aquella filmación de la película La Mari, vos recordás muy bien, uh-huh. de Daniel Tiner, su director. Por otro lado, su amistad con Alain Delon no va a faltar, sus peleas en París, Roma, Monte Carlo, sí. Nueva York, su relación directa con el Jet Set. Las películas de Spaghetti que se llamaban antes. Así que, por supuesto, le deseamos la mejor sí. de las suertes a Carlitos Sirusta, con quien tuve la posibilidad de compartir en los Estados Unidos cuando tuviéramos la posibilidad de cubrir para Boxeo Planeta la última pelea entre Golovkin y Canelo Álvarez. Antes hubo un sonido muy particular sí. en la radiofonía que me parece que marcaba la hora y ya nos tenemos que ir retirando. Ahí está. Y aparece él. ¿Qué hago con toda esta información? Mire lo que son estos. Está un poquito desprolija la mesa, pero el traje tenía mucho para. Pero merecida la charla con el querido Robert Petacci. Un amigo. A quien quiera tener más de una oportunidad en nuestro querido Boxeo Planeta, porque más allá periodísticamente lo que uno respeta en la trayectoria de Robert es esa amistad, esa humildad que tiene, ese gesto de siempre estar pendiente de nuestro programa. Y apasionado. Edición número 301 que se va. Siempre decimos, y para vos, Pablo Fernández, que te gustó mucho la nota con Roberto Petacci Maraviglia, hay una cantidad enorme de especialistas del boxeo que son realmente un lujo para el periodismo en general, entre ellos Roberto Petacci. Y todo este tipo de entrevistas es para quienes nos acompañan, para quienes nos empujan, que son ustedes, los aficionados, los que están del otro lado, los que nos permiten tener una retroalimentación de qué es lo que vamos a hacer en el próximo programa. Y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, con gente que sepa de qué habla. Y además, porque entre tantas cosas, tenemos que agradecer con este tipo de entregas a la casa que nos abrió la puerta, que es la Super 107.5 de aquí de Rosario, Santa Fe, Argentina, en la persona de Soledad Santocci, de Alberto Lotuf, de Dani Bravo y de toda la muchachada que está en la técnica y de una muy buena programación. Yo me despido. Así es, compañero. Hasta el lunes que viene. Muy bien. Número 302, si Dios lo quiere así. Los esperamos. Les digo algo a los dos. A mi derecha está Damián Cassino, a mi izquierda Dani Bravo. El 18 de noviembre voy a estar cumpliendo años. Me gustaría compartir con ustedes una pizza, puede ser. ¿Cómo no? Muy bien, los esperamos este próximo lunes, cuando a la hora 22 los micrófonos de Boxeo Planeta vuelvan a decir presente aquí en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Te abrazo con la mano levantada, o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Comienzo de espacio publicitario. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote, probalo.